en El Salvador. Mujeres de la zona oriental de El Salvador llaman a la población a sumar esfuerzos en defensa de sus derechos, como a una vida libre de violencia, acceso a la salud y a la autonomía económica. A continuación, la nota de Wilfredo Hernández desde Radio Iscanal. No más violencia hacia las mujeres. Con este contundente mensaje, estas mujeres piden que cese la violencia en su contra. Las voces se elevan en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Doña Gladys Ibarra menciona cuáles son las principales demandas que como mujeres aconsejan sean atendidas por las autoridades de gobierno. Cada día nosotros como mujeres tenemos derechos a una vida libre de la violencia, a nuestra economía propia y también a la salud. Que cada una de nosotros cuidemos nuestra salud, que si estamos enfermas vayamos al médico y no estemos esperando que otro nos lleve, sino que nosotros por nuestra propia cuenta vayamos, porque somos nosotros como mujeres las que necesitamos también de la salud y necesitamos de un trabajo digno. En torno a la violencia machista que cada día sufren miles de mujeres, doña Daisy Ayala dice que este problema no debe ser obstáculo para salir adelante. Si un hombre pues nos deja con nuestros niños, pues como mujeres tenemos que salir adelante, trabajar va, y no estar sufriendo maltrato, tanto como mujer y los niños también, porque a veces ellas lo que hacen es que se acompañan otra vez, ¿vea? Y entonces ahí lo que sufren todos son los niños, y va creciendo el maltrato. Para estas mujeres conocedoras del entorno que les rodea, es importante que quienes sufren violencia en sus hogares o cualquier otro lugar se alejen inmediatamente de él. Yo les digo y les insto a que cada una de las mujeres puedan ser libres de esa violencia, porque a veces creemos que es por cariño que nos hablan y nos oprimen, pero no, la violencia física y moral siempre nos daña a cada una de las mujeres. Y mi mensaje es que procuren vivir fuera de la violencia, que ya no exista la violencia en cada una de nosotros, porque cada día hay muchas mujeres que han vivido la violencia y ahora hay cuánta mujer ha muerto. Para prevenir la violencia en contra de las mujeres, es fundamental que usted que nos escucha se sume y luche por defender sus derechos, dicen. Cada día lucho por un país donde hombres y mujeres seamos respetados. Yo lucho para que mis derechos y los tuyos sean respetados. Luchamos para tener una vida libre de violencia. Luchamos para que ya no existan más feminicidios. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.